Con los originales todos los días de 5 a 8 de la noche, el programa matutino más comentado de la radio, más por malo que por bueno, pero aquí estamos todos los días. Buenas tardes, Mónica. Hola, Jaime, feliz tarde. Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Emilio y Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿qué más? ¿Bien? Bien, ¿qué ha pasado? Bien, gracias. Pues mucha vaina, pero pues tenemos 3 horas para concretar. Tiempo de sobra. Ahorita no la tengo clara, pero bueno. Ahí vamos organizando material de todo tipo, si le parece. Sí, me parece, pero impecable. ¿Usted tiene por casualidad un tema del día hoy? Sí, pero por supuesto, un gran tema del día aparte. ¿Qué dice así? Un dicho popular que te saca la piedra. Exacto, yo ese es un temón. ¿Por qué lo propuse? Esto es idea mía. De pronto falla, pero no son ni refranes, ni son malas palabras, no. Es que hay uno que oí hoy, a ver, o que dije yo hoy, y apenas lo dije, ese es el dicho más imbécil. No, el que más me saca la piedra, y lo acabo de decir. Sí. Y generalmente es muy de las mujeres echadas para adelante. Pues es cuando pasan muchas cosas en la vida. Pero lo dije yo hoy. Uh-huh. O sea, no lo voy a. ¿Y yo qué estoy diciendo? Y es cuando a uno le dicen: atrás ni para echar reversa. ¡Ay, qué piedra! Atrás ni para coger impulso. Mire, hermano, ni para coger impulso. Mire, yo oigo eso y yo hoy en día me paro, me voy. En la circunstancia que esté, si es una relación me abro, si es en un negocio me abro. No puedo con ese dicho. O sea, pero y todos sus derivados, porque tiene muchos derivados. Claro, sí, tiene varias. Es como el sentido de que para atrás, echar para atrás nunca. O sea, que siempre para adelante es lo mismo de muy, muy bien, bien, bien, bien. Sí, no. Y el otro, que también me trajo ese recuerdo, es ese dicho que tiene dos partes. Que le dicen a uno, feliz día de la madre. Y uno, ¿por qué? Porque tú eres una madre. Y yo eso. Uy, no, ¿cómo eres? No. ¿Es una madre para mí? Patetic. No, no es una madre para... No. Feliz porque usted día es una de la madre, madre, Nicolás. Sí. Y uno, ¿por qué? Porque usted es una madre. Uy, no. Eso me muero de la ira. O que me dicen, o de la mamacita. Que se le salta uno la piedra. Eso no es un dicho. ¿Cuál? Eso es una idiotez. El día de la madre te dicen feliz día a la mamacita, ¿no te ha pasado? No, obvio. Sí, feliz día para las mamás y para las mamacitas. Y para las mamacitas. ¡Qué asco de humanos! Exacto, que humanos uno, que dan asco. Es lo mismo. Es minuto, Nico. Perdón, nos vamos a controlar. Pero porque es que no me da rabia. No, pero no, ¿por qué no se sale un momentico? Sí, espere, voy a respirar un poco. Vaya, respire, porque es que lo que dice María Juliana es otro súper dicho. Súper, que es de mujeres y es... las mujeres que no tienes hijos y les dicen feliz día, mamacita. Ese es peor que el del man que le dice, no, feliz día de la madre, Jaime. No, porque es que usted es una madre. Uy. No, y que me dicen de, por ejemplo, ¿ya se fue, Nico? Ya se fue. Sí, ya se fue. Bueno, ¿qué me dicen, por ejemplo? Yo sé que nos va a dañar el programa. No. ¿Qué me dicen de este? Es que hoy estaba pensando. Estoy molesto. Vuelva. ¿Qué hubo? Ya volví. Estaba pensando en este, cuando uno está cansado y le dice a una persona, uy, es que tengo un sueño, ay, ojalá se le cumpla. Uy, sí. Ay, sí, detestable. Sí. Eso no lo había oído, pero donde a mí me llega a pasar eso. A mí me ha pasado. Vuelvo y me paro y me voy. A mí me da mucha risa. Que el tema es demasiado delicado. Es un gran tema. Porque fue una sola cosa y la dije yo y dije, ¿y yo a qué horas terminé comentando esta estupidez? Sí. De que para atrás ni para coger impulso. Y dije, eso es un dicho la mujer emprendedora cuando tiene problemas y quiere seguir adelante. No, pero no es solo de las mujeres, mujeres, hombres. No, de yo todo. sé, pero me voy. Oído de mujeres. ¿Y qué me...? Es que cada cual en su experiencia. ¿Por qué no? Tú tienes, ya Emilio dijo uno. Nicolás, ¿usted tiene alguno? A mí hay uno que me da mucha piedra. Pero no puede ser me da mucha piedra. Comparto esa piedra con un amigo mío. Alguna vez nos sentamos a echarnos una botella de whisky hablando de eso. A que nos diera piedra juntos. Sí, a sacarnos ira profunda. Oh my God. Y es esa gente que le dice a uno con tono picaresco, ay, y así es para todo, no lo soporto. Así es para todo. Ay, y así es para todo. Entonces, digamos, uno llega, uy, no, es que lo hace eso rápido. Ay, así es para todo. Oye, a mí hay uno que no me digan eso. Minutico, organizado. No me digan eso. No me digan eso. Organizado. No me lo digan. Y lo dijo, Nicolás dijo, yo me tiré dos. María Juliana ya dejó uno. Le falta a Mónica y cada media hora cada uno prepara un dichito. Sí, yo quiero decir un... ¿Cuál es el tuyo? Pero guárdalo, mi amor, porque es que... Perdón, guárdalo. Ahorita no me digas, mi amor, respeto. Guárdelo, señorita. A ver, Mónica. A mí me da rabia y me parece horrible que digan cuentas claras y el chocolate espeso. ¡Ay, no! O sea, me imagino ese chocolate. ¡Ay, no! Me da rabia, pero se quiso más. Sí, exacto. Es como, no me digas así. O sea, no quiero tener cuentas claras. Puedes decirme cuentas claras y listo. Pero no quiero chocolate espeso. O sea, ¿de dónde sacó eso? Y no, qué rabia. Saca la piedra. Tienes toda la razón. Es un dicho que de verdad me calienta mucho. Pues sí, no. Calienta mucho. Ay, no. Es que hay muchos. Por ejemplo, para darles una idea de las cosas que no me molestan es cuando dicen a uno, o cuando uno dice, hermano, el palo no está para cucharas. Eso me gusta. Sí, ese no le tengo lío. No moleste. No hay lío, pero hay unas vainas. No, es que el palo no está para. Pero la gente no dice para. La gente no está para cucharas. Para cucharas. Pa cucharas. No, pero el palo no está para cucharas. Hermano, el palo no está para cucharas o para cucharas. Está, sí, no, o sea, es digamos tan que grave. Pasa. No, pasa desapercibido. Sí, pasa gache. Sí, es cuando le dicen a uno, cuando el río suena, piedras trae. No pasa nada. Es un poco usado y todo, pero. Dichos violentamente importantes es sereno en el peligro, peligroso en el sereno. Eso es una vaina fina, elegante. Pero qué poeta. No, pero eso no les puede sacar la piedra a nadie. Uno dice un tipo, tenga el cuidado, que eso lo dicen cuando las aguas son mansas y no sé qué. Cuídese de las aguas mansas porque de las no sé qué me cuido yo. Esos son aceptables. ¿Cómo es que es? No, este te lo de digo. De las caudalosas me cuido en el peligro. Yo. Cuídame, señor, de las aguas mansas que de las turbias. O sea, de las turbias, sí. Pido yo algo así. O de las, sí. Pero esos son dichos, al menos para mí, que no me sacan la piedra. Tampoco pero me hoy, simpatizan. Dejémoslo no claro. No me simpatizan. Es que cualquier dicho es muy harto. Sí. Pero hoy vamos a poner los dichos que nos sacan la berrionda piedra. Uf, me encantan esos programas de catarsis, me encantan. Una sola cosa. Ah, voy a estar calmado, está bien. Sí, cálmate un poquito. Una recomendación en la calificación del Twitter. Al pan pan y al vino vino. No. Ya dijo todo. Ay, me encantan los dichos. Vamos a poner los puntos sobre las íes, es la misma vaina. Pero ya, ese me gusta. Le voy a poner no tenemos los puntos sobre hacer, los puntos sobre no las tenemos, niños, no tenemos para hacer el programa a los oyentes. Entonces, mi última recomendación, porque ya todos hablaron, por lo que oí. Ay, y en piedra. Media hora refrescamos. Tengo piedra. Cada media. El único tema que le recomiendo a Nicolás, pero que no me va a hacer caso, es que los que ganen no son los que más le sacan la piedra a él. Los que usted vea que tienen un espectro popular que sacan justo, la piedra. Justo, Nico. O sea, Nico, trate justo. De ser un poquito... Yo siempre soy justo. Poquito, equilibrado. No, es el más... Tú eres el menos. No, el más... ¿cómo se llama esa vaina? El más parcial de todos, ¿o qué? El más parcial de todos. No. Trate de ser imparcial, eso es todo, pero trate. Yo no le puedo decir a usted que lo haga. Yo trato, ¿no, yo? Pero no garantizo. Eso, ese es un dicho que es una obra maestra, ¿ok? Yo trato, pero no garantizo. Pero no garantizo. Ese lo molesta, ¿no? Pero es que eso no es un dicho. No, una exacto, frase, es una frase. Una frase de los originales. Una frase que tomé de una serie gringa que se llama Desperate Housewife, la versión original, que ella le dice, pero vas a venir a comer, y el tipo tiene moza. Le dice, amor, yo trato, pero no garantizo. Ahí está. Ah, él dice eso. Puse ya el es contexto, muy bueno. ¿Qué tal? Claro, le dice Eva Longoria, pero no me vas a dejar con la comida servida. Amor, es que estoy lleno de trabajo. Mira, yo trato, pero no garantizo. Que tiene un amante espectacular. Yo trato, pero no garantizo, porque él sabe que no va a ir. Claro. ¿Estamos claros? Bueno. Uy, qué cansancio. Sí, yo también ya estoy cansado. Pienso que son las 8 de la noche. Sí. No, lo que pasa es que nos va a sacar la piedra muchas cosas. No, pues Nicolás ya está volando. Sí, exacto. Es que yo le dije a Orlando, right, Orlando, hemos hecho dichos chicharacheros, hemos hecho refranes, hemos hecho proverbios. Pero Orlando, es que hoy me pasó esta vaina. Orlando, te quiero contar qué frase dije y casi me mato contra un espejo solo. No, pues sí. ¿Y yo por qué dije esto? Y me dijo, uy, hermano, eso es bueno. Y lo escribimos como varias veces, pero es una sola vaina. ¿Qué dicho popular te saca la piedra? O sea, no le vamos a meter nada más. ¿Tienes otro? No, yo estoy esperando que Orlando diga el de él. ¡Orlando! Uy, ¡ay, no ha dicho! ¡Lindo momento! Es linda catarsis, linda catarsis. No digas que el que va sano va lontano, ¿no? No, eso no es un dicho popular. Yo sé, A ver, Orly, ¿cómo estás? No te escuchamos. No te oímos, Orly. Al aire, Orly. Esperemos, que es que él siempre tiene rollos, que el botón, que no sé qué. ¿Qué, Orlando? Hola, Jaime. Hola, ¿bien? Orly. Bueno, hola. La mesa te oye. ¿Qué se te ocurriría? ¿O no quieres prepararnos, pues, que no haya afán? Sabe que sí, pero hay uno que toca. Súbele un poquito. Hay uno que toca también decirle siempre a la gente. ¿Y cuál es? Esa gente que se hace la idiota, se hacen los que no entienden. Pero un minuto, ¿es un dicho que te saca la piedra o es un dicho que te gusta? Es que te gusta, no es el tema. No. Es un dicho que me saca la piedra cuando la gente quiere ofender. Cuando algo, a veces uno no entiende algo, alguna instrucción, alguna cosa, algo que le dicen, una razón, alguna vaina, y pregunta a uno y le hablan en ese tonito, para un buen entendedor pocas palabras bastan. No, el basta no es solamente para un buen entendedor pocas palabras. Eso es hartísimo. Cuando te lo tiran ofensivo es muy, es muy harto. Es harto, qué rabia. Entonces, en el momento le quiere dar una en la jeta al cálmese, señor. Pero ustedes, ¿cómo pueden cuestionar un dicho como los que pensamos ya estamos completos? Una obra de arte. Eso es. Calvo ese, pero cascarlo a calvazos magistral. Con toda. Magistral. Ese es magistral. La boca, la miel no fue hecha para la boca del asno. Es son magistral. Cosas que no hacen parte de este programa. No, exacto. Emilio. Sí. Tema del día, Nicolás, por última vez, para la primera tanda. Por un favor. Dicho popular que te saca la piedra. Es que es más bien, es que nos tiramos un rato con Orlando para que no le sobrara una palabra. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con un gran éxito de Bruno Mars. Esta canción fue elegida por VH1 entre las mejores canciones del 2016 y de hecho pertenece a un disco que se ganó el Grammy al álbum del año. Aquí está 24 Karat Magic. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Pues hombre, hoy estuvo... Mis arepasos hoy son muy ingleses, ¿saben? Muy ingleses. Hoy estuvo la señorita Liz Truss en Balmoral, que es el castillo que escogió la reina porque realmente anda un poquito achacadita. Un titular del Daily Mail dice: una viejecita, muy viejita, recibió a Liz. Pero hay otros... Está muy cucha, pero no es el tema. El tema es que cuando le dio la mano, que es la foto que hay, la mano tiene un negro, un morado en toda la mano. Es la mano derecha con la que da la mano. Entonces yo me puse a leer esa vaina, eso fue ayer. Y pues la condición es por la edad, se llama el púrpura senil. ¿Cómo es eso? No te lo puedo creer. Conocido como el púrpura Bateman, que afecta alrededor de 1 en cada 10 personas mayores de 50 años en su vida. O sea, usted puede estar a los 55 años, se despierta con un morado en toda la mano, en toda esa parte del dedo gordo para arriba. Y es la foto que tengo, pero no se ve muy bien porque la tengo en blanco y negro. Acuérdense, ¿qué tiene usted, Jaime? No, tengo un púrpura senil. La gente entiende que usted es un cucho. Cucho con todo. Y aparte de eso, soy un imbécil, ya se los dije. Pues la condición significa que esos morados se dan en la piel porque las venas en esa piel se vuelven más frágiles con la edad y se totean con levantar la mano. Entonces la reina levantó la mano y empiezan a explotar unas cosas por dentro chiquiticas. Todos esos vasos. Y le sale un morado. Generalmente se aclara después de 1 a 3 semanas. Entonces, es que estoy preocupado. ¿Qué pasa, Nico? No, aquí tranquilo. Yo me estrellé una vez contra una pared y pues yo quedé muy maltratado y mandé fotos. Sí. Pero es que estaba un poco alicorado muy tarde y salí del baño a la cama y crucé, y en vez de cruzar la cama me estrellé contra una pared y caí de rodillas del golpe. Claro. Es que he hecho una piltrafa. Sí, obvio, un guiñapo. Eso fue hace como 4 años, pero es que estaba muy maltrecho y no fue en horas de programa, fue un fin de semana que me invitaron a una reunión y me sentaron mal los tragos. ¿Qué es lo que le hicieron? Pero estás borracho. No, me sentaron mal los tragos. Es perfecto. Me cayeron mal, sí. Sí, me quedaron mal, exacto. Pues no es un problema serio de salud, y en una cánula intravenosa pueden descororarlo. Espérese 3 semanas. La monarca fue fotografiada con el mismo moretón en la mano izquierda, no en la derecha, en el año 2019, Nico. Bueno, hablemos de la resolución 196, que fue la que firmó el presidente Gustavo Petro para dar orden a la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, que es el hermano de la senadora Piedad Córdoba. Álvaro Córdoba estaba siendo solicitado en los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, y esta se convertiría en la extradición número 17 aprobada por el gobierno del actual presidente. ¿Piconzón? ¿Ya firmó 17? Sí. ¿Y qué dice Piedadcita? ¿Está amable? Por ahora nada. ¿Se acuerda que en algún momento le hicieron esa pregunta? Yo no sé si fue un debate. No, debate. Yo no se la he hecho. Le estoy preguntando al director del programa, Nicolás Samper. En un debate le hicieron esa pregunta a Petro. Si él extraditaría al hermano de Piedad Córdoba. Sí. Y dijo que sí. Bueno, pues hoy la resolución 196 confirma ese hecho. ¿Alguna extradición que no tenga que ver con narcotráfico, Nico? No, me toca mirar los casos, pero creo que la mayoría son por narcotráfico. Ok, vamos, Mónica. ¿Y caos? Bueno, pues una mujer murió en las Bahamas. Ella era pasajera de un crucero y la atacó un tiburón. Esto pasó el día de ayer. Una mujer de 58 años en Pensilvania estaba en una excursión de Green Cay, esto es cerca de Nassau, cuando ocurrió el accidente. La policía informó que la familia identificó al animal como un tiburón toro, y en un incidente similar en la misma zona perdió la vida una estadounidense de 21 años en 2019. O sea, esa zona está llena de tiburones toro. Ah, sí. Pues peligrosísimo. Y capotearlo es difícil. Claro. La portavoz de la policía de las Bahamas, Chrislyn Skippins, dijo a los periodistas que la mujer estaba en una excursión y que, pues, por estar como turisteando, digamos, y conociendo un poco, obviamente sabía nadar, pues se fue, y las heridas, pues, superaron sus extremidades superiores. Ahorita no se sabe el estado de ella, pero está muy grave. Pues la verdad, no me disgusta para nada esa foto. ¿Para qué se meten con los tiburones? Y si son toros. Los animales hay que dejarlos tranquilos y son bravos. Fuera tiburón y toro. Bueno. Vamos a continuar entonces ahora con algo de música. Les voy a compartir una de mis canciones favoritas en la vida. Esta canción es sobre un tipo que sospecha infidelidad. Más que ante la letra dice algo así como: últimamente, por ejemplo, cuando duermes te oigo susurrar el nombre de otra persona y te pregunto si te estás guardando algo, y me dices no, todo sigue igual. Por Stevie Wonder, del álbum Hotter Than July, esto que se llama Lately. En los originales, El Mundo al Instante. Pues esto es el consultorio del Doc, pero es una historia muy importante porque recuerda a una amiga que trabajó en los originales. No duró mucho porque tenía ese problema. Los resultados de un estudio de seguimiento de la salud y el estilo de vida de más de 26.000 mujeres, 26.000 chicas en el Reino Unido, ha vuelto a poner el foco sobre el impacto de las dietas veganas y de vegetarianas y lo que pueden tener en la salud ósea de las mujeres. En las más de 2 décadas que se rastreó este amplio grupo de mujeres, un 3% de las participantes se rompió la cadera, y según el equipo de investigadores ha analizado los datos y el riesgo de padecer esta fractura entre las mujeres vegetarianas fue del 33% superior que entre las mujeres que comen carne al menos 5 veces a la semana. Sin embargo, el riesgo no variaba demasiado entre las que ingerían carne con tanta frecuencia y las que lo hacían en cantidades menores o solo comían pescado. Las mujeres veganas y vegetarianas tienen más riesgo de fracturas óseas, un 33% más de roturas de caderas que las mujeres que comen carne, carnívoras. Mire. Ahora, pues, mujeres comen carne por principio. Bueno. ¿No he dicho nada? Sí, por eso. Por principio con pasta o con habichuela, no, dirían los habichuela, ejecutivos. ¿Habichuela y zanahoria en leche? Uy. Rica, buena. Bastante buena. Bueno, María Juliana, ¿qué nota tienes tú? Bueno, pues Rigoberto Urán, que ganó hoy la etapa de la Vuelta a España, etapa número 17. Bueno. Sí, muy bueno, pues porque solamente le faltaba etapa en la Vuelta. Él tenía etapa de Giro, por supuesto, etapa de Tour, y le faltaba la etapa de la Vuelta a España, y las venía buscando hacía muchos años. Esta etapa fueron 162.3 kilómetros entre Aracena y el monasterio de Tentudia. Recordemos que esta es la tercera y última semana de Tour, o sea, ya tiene dos semanas de desgaste encima, y así se convirtió en el cuarto colombiano en conseguir victoria de etapa en las tres grandes. Los otros tres son Oliverio Rincón, Lucho Herrera y Nairo Quintana. A mí Rigo me cae bien. Sí, un bacán, estaba feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú sabes cómo va la general del Tour? Sí, ya te digo, dame un segundito. Cinco primeros lugares para no hacerte la mal. Pues Remco sigue de primero, por supuesto. Sí, Remco de Benepol. Bueno, espérame un segundo, Vuelta a España. No, hermanito, la hubieran pasado al papá. No, espérame. No, aquí estoy, dame un segundo. Si es que si estás dando notas, me imagino que tenías eso fresco. Sí, pero pues no la tenía. Esperamos. No la tenía aquí tan, es que no es, tan es a la que mano. No, bueno, Remco Evenepoel está de primero. Mas está de segundo. Ayuso de tercero. Rodríguez de cuarto. Todos estos españoles. Y Miguel Ángel López de quinto. ¿Cuánto está Miguel Ángel del primero? Miguel Ángel está a 5.33. Ah, está ahí a la vuelta de la esquina. Ahí nada más. ¿Qué pasó con Primito? Ayer tuvo una caída. ¿Qué sí, pasó? No, se retiró. Se retiró. Claro. Ya hoy no salió. Oiga, pero ese man todos los días se cae. ¿Qué es lo que pasa con él? Es como de malas, ¿no? No, pues es que el totazo además que se dio fue muy fuerte. El totazo ayer fue en el sprint final. Sí. Se enredó como con varios de los ciclistas que estaban ahí en el sprint. ¿Los gregarios no? No. Y se cayó. No, los que estaban liderando. Los que ya iban a llegar a pero nada. Pero él generó, no. Es que no vi, yo vi la foto ensangrentado, pero él generó la caída o otro man. No, fue como un no, la verdad no. Creo ¿un que, ciclón humano? Sí, creo que fue más bien como un abanico. Uy, como un dominó. ¿Qué? Como un dominó. Un abanico. ¿Y se ¿Nunca han visto duro, los duro, abanicos duro. En el ciclismo? Sí, sí, sí, claro, es peligroso. Hermosos, pero son... Es peligroso. Hay que saberlos hacer. Ah, ¿cómo así? ¿Eso es una pirueta? Sí, pone que es los una abanicos, estrategia sí, de es equipo. Una estrategia. Ah, guau, wow, me encanta. ¿Cómo se ubican? Eso. Exacto. Ah, ya entiendo. Qué vaina con Primo, hombre. Sí, qué pesar. Él le pasó lo mismo en el Tour de France, ¿no? También le tocó retirarse. Decían, por lo mismo, se cascó. Decían en la transmisión esta mañana que ya con el pues la retirada de Primoz, que era como el único que estaba llamado a pelear la vuelta, a peleársela a Remco Evenepoel, había perdido como la magia, porque ya era muy difícil, es muy difícil que bajen a Remco de ahí. Sí, exacto, él ya estaba muy, muy sólido pues en su camino, de acuerdo. ¿Queda alguna contrarreloj o no? Ya que estás tan a punto, estás a punto. Nieve. No, ya, la etapa de mañana es muy importante porque hay dos puertos de primera categoría. Exacto, es la última de montaña. Segunda categoría. De montaña seria y de llegada seria. Mañana yo creo que queda definido ya la vuelta a España. Pero después de eso no hay una contrarreloj. Creo que no. ¿Contramontre? No, ¿contramontre? No. ¿Pero cómo si quedan dos etapas planas? Probablemente. Qué artera de recorrido. Mira, a ver. ¿Te parece? Búscate a ver si hay una contrarreloj. Sí, porque dos seguidas planas. Bueno, las voy a mirar bien. Tiene que haber algún tipo de aliciente. Puede ser una contrarreloj plana, que es difícil. A ver, la de hoy fue la 17. La de mañana es la 18 entre Trujillo y Alto de Pioral. La 9, Talavera, Morazal, Puerto de Nazaberra. Y pues Talavera no es una contrarreloj. Eso debe ser contrarreloj, sí. ¿182 kilómetros? ¿138 kilómetros? Pero de Talavera a Talavera, o sea, dan vueltas en toda la ciudad. Pues, no sé, dice Talavera, Talavera de la Reina, 372 metros, a Talavera de la Reina, a 367 metros. Y tiene puerticos de montaña, pero pequeños. Chiquitos. Sí. ¿Y la última, la otra? Después sigue Moralzarzal, a Puerto de Navacerrada. Ya te digo, esa tampoco son, esa tampoco es contrarreloj, son 181 kilómetros. Y la última, que es la Rosas Madrid, que es 96.7 kilómetros. Esa es plana, plana, plana, esa es como paseo. Bueno, entonces mañana se define esa vaina, ¿no, Ala? ¿Qué tal que Miguel Ángel sorprenda y Superman sea por primera vez super, super? Ah, se imagina. Probabilidades se metan ese podio. De que eso pase muy bajitas. Sería hermoso. El día es mañana. Para meterse al podio, el día es mañana. Bueno, tocará verla. Tocará verla y no hacer nada más sino sentarse a ver ciclismo. Y mañana es la última, eso sí, la última llegada en alto. Es llegada en Puerto de Primera. Yo es que admiro mucho a los ciclistas. Uf. Son unos tesos. Son muy bárbaros. Uy, muy no, bárbaros. Es un deporte muy... Con mucha exigencia, vida, mucha fuerza, ¿no? Mental. Tengo mucho bagaje ciclístico. Es que desde el año 82 yo veía eso, hombre. Uy, claro. Ustedes estaban muy pequeños. No, ni aún así. Bueno, ya volvemos. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Bueno, vamos con... El Twitter de hoy, a la pregunta, Nicolás. Un dicho popular que te saca la piedra. Bueno, vamos a ver. Ricardo Soto Zapata, muy analítico, Nico, porque no podemos permitir que escriban cualquier cosa, ¿ok? Ok, ok. Gracias. No sé si aplique pero para el tema, pero cuando se despiden y dicen cuídese mucho. No sé, nota, Nico. No, pues. ¿Te molesta? No. Bueno, pero no, cada quien. ¿Así nomás? Sí, nomás. Y él dice: ¿la gente cree que uno se va a cuidar poquito o qué? No, ah, pues. No. Bueno, hay gente que se cuida poquito. Pero ¿no? Es que si se vuelve, hay, se vuelve paisaje como el pero hay gente que Dios se lo bendiga. Poquito. Se vuelve no, un paisaje. Vamos a ponerle 01. El trucho. No, es que además no voy a decir los nombres. ¿Sabes? Porque los nombres lo cohiben a uno y uno a veces quiere mucho a los oyentes. Sí, es verdad. Bien. Dicho y después no digas que no te avisamos. Tal vez eso le dijeron a la señora que fue atendida por el tiburón toro. Aunque eso no es nuevo en las Bahamas, ser atacado por un tiburón toro. Infórmense más. No, Tanico. Bueno, tranquilos, hombre, 01. Me saca la piedra esa pregunta después del carameleo. ¿Te gustó? No, Tanico. Ah, vamos a poner 5-4. Del carameleo, además. Sí, carameleo. Al que madruga, Dios le ayuda. No, Tanico. Vamos a poner... Sí, eso a mí me parece un absurdo esa frase. C-5-8. Esta tarde está paramosa. No, Tanico. Uy, ¿cómo? Detestable. No, nunca había escuchado eso. Sí, wow. Sí, sí, sí. 5-8. ¿Qué dijiste, Mónica? Hediondo. ¿Qué palabra? Eso no lo puedes decir tú. Tú eres una niña que habla bonito. Ay, eso está horrible. ¿Hediondo? ¿Hediondo te parece normal esa vaina? Pues es como... Corríjala. ¿Pero tú crees? No. Tampoco. No lo puedes decir hediondo en radio. En los originales. Nico le queda muy bien que se come su propio vómito. Ah, no. La justicia es para todos. Él tampoco no, puede No, es ser. Que él no. Pero tú, yo lo que trato es de cuidar tu imagen. Bueno, está bien. La de Nico que se la cuide él. Cuídese mucho. De tal palo, tal astilla. Nota, Nico. Vamos a hacer uno. No me parece tan grave. Con eso que no es lo que usted piensa, el general. Trate de. No, pero por favor, no importa. No, yo, hágale lo que quiera. Sí, exacto. No es tan dicho, pero esa frasecita, papá, cualquiera mamá, solo la que los parió. No sé qué es. Nota. Ah, sí. 5-4. Me estresan los que patrocinan la malicia indígena como las cosas no son del que son, sino del que las necesita. Uy, 5-8. Y camarón que se duerme, uy, se lo lleva a la corriente. Eso es horrible. Qué jartera. 5-8. Perder es ganar un poco. Bueno, pero esa fue una buena frase. Pero a ustedes les gusta eso. Sí, a mí esa frase me parece chévere. Exacto, es lo que a Nico le gusta. Claro. En la U había un profesor que decía constantemente, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Veo. Ídolo, que no, qué buen dicho. Eso es muy bueno. No, pero es muy bueno, o sea, eso es paisa. No veo por qué le saca la piedra, es buen dicho. Había escuchado en mi vida, pero sí, a mi mamá. 0-1. 0-1, porque el dicho es muy bueno, a mí no me parece malo. La vaca oscura, la noche oscura, la vaca negra. Uno que empezó como un apunte original y que a fuerza de repetición se ha vuelto insoportable. Los que pensamos ya estamos completos. Ese es un dichazo. No. Terrible. Porque además lo dicen incompleto. Es que ahí es donde se tiran los. Porque no piense que los que pensamos ya estamos completos. No, horrible. Es hermoso. O sea, nota, Nico, de ese señor. No, vamos por el 0-1, porque le tiró mal el dicho. Ah, ok. Ah, no, bueno. Los dichos de Orly que son muy malos y lo peor es que se cree muy gracioso. Esto lo escribe Samira, porque es que ella no sé qué es lo que tiene contra Orlando. No lo quiere. ¡Corazones, vemos! Sigamos. 0-1, me parece muy bueno. A mí también me encanta. 0-1. Bueno, bueno. Nota, Nico. 0-1. La plata daña, pendejos, porque no la tienen. Nota, Nico. De acuerdo. 5-8. Ella fue la zurda sorda. Sergio, la de el tiempo de Dios es perfecto. Ah, a mí eso me gusta. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Ves? Es lo que quiere. Dios está muy ocupado en muchas vainas. No le pongamos todo a Dios. Está ocupadísimo. La diferencia es que mientras suben 0.08%, acá subimos 0.5%. Bueno, pues ya la gente está como entendiendo más o menos de qué se trata el tema del día. Son dichos que te sacan la piedra. Nicolás tiene un esquema de calificación muy complicado porque es lo que a él le saque la piedra. Ah, claro. Entonces tienen que pensar en él para tirar el dicho. Porque o si no van a terminar muy mal librados. Lo único es que no voy a leer el nombre del que lo escribe. Para que no... apoyemos, por ejemplo, el primero que se puso era uno de Ricardo Soto Zapata, pero era muy malo. Sí, no, pero es que era malo. Cuídese mucho, pues sí, malo. Bueno, Emilio, vamos con música antes del primer arepaso. No, perdón, vamos con música antes del primer arepaso. Listo, vamos entonces con Mac Miller. Recordemos que este fue un rapero que murió en el 2018 de sobredosis, una sobredosis en la que, por ejemplo, había cocaína y había licor. Y esta es una canción que él hizo en el 2016 para su álbum The Divine Feminine. Y la hizo con la que en ese momento era su pareja, Ariana Grande. Esto se llama My Favorite Part. Bueno, nosotros hablamos hace poco de lo que es en Colombia una persona rica en ingresos. Es aquella persona que devenga más de 10 millones de pesos. No sé si recuerdan eso. Sí, sí. Que lo comentamos. Estuve leyendo otro panorama, pues diferente, porque lo miden por el patrimonio, por el patrimonio que tienen, por lo que tienen en su patrimonio. Neto, por supuesto. Es decir, lo que tienen de activos menos los pasivos, es decir, el patrimonio. ¿Con cuántos euros se considera una persona rica en su patrimonio líquido neto en España? No lo miden por ingresos. Patrimonio líquido. Lo que tiene. O con las manos de los compañeros. Les voy a dar 20 segundos más. O sea, ¿todos estamos mal? al parecer. No, es que no los he leído. Ah, no, entonces yo me quedo tarde. No, yo también no lo cambio. Tarde. No, yo no he leído, me entraron dos tarde. Que no lo tiene en la página, entonces para no que me digan que es culpa mía y todas esas vainas. Entonces estoy ya en la página y en ese sentido podemos resolver el problema. Tú contestaste tarde ya lo último, María Juliana. No, te llegó antes de que se acabara la música. ¿Tú crees? Te lo juro. ¿Seguro? Segurísima. María Juliana, 5 millones de euros. Mónica, 3.600 euros. Mónica, a mí me parece que mereces un menos 2. No, o sea, yo lo cogí no en su... Claro, es que no es un patrimonio general, sino como así como tú empezaste diciendo que se considera con 10 millones de pesos mensuales. Dije pues que yo... Eso era ingreso mensual. Claro. Que en España se mide por patrimonio, que es lo que uno tiene y no lo que se gana. Ah, ok, ok. Menos 2, por favor. Hay sí. que... Claro. O sea, fue mensual, como sus ingresos mensuales. En los originales. Ok. Bueno. La correccional. Hablando en las 500 mil euros... Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, hablando 700 mil euros. Corrected her. Entonces, yo encuentro aquí solo un punto que le voy a poner a María Juliana Correa que se aproximó. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... Que lo de Mónica fue contundente, o sea, dejó sí, dejó a sus malas respuestas esas como si contestaran como manjares de los dioses. La respuesta correcta es: una persona rica en España es aquella que tiene 6 millones de euros o más. De patrimonio. De patrimonio. Al final dice usted, ¿qué es lo que tiene acá? Un apartamento, no sé qué, pero le doy una plata a este, al otro. El neto que tengo tiene que tener 6 millones de euros. Y hay un combo grande, les quiero contar, ¿no? ¿Cómo va el arepazo, María Juliana? Bueno, el arepazo va así. Mónica, hay que quitarle 2 puntos de lo que tenía. Sí, señor. Y tú te pones un punto de lo que tenías y lo más pues pasan, ¿cómo se llama eso? De agache. De agache. Bueno, Orlando tiene menos 7 puntos, Mónica tiene menos 4 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos y yo tengo menos 1 punto. Pero tú si se Nicolás la tenía ayer 6 puntos. No. Sí, yo no sé qué pasó, aún no lo sé. ¿Qué tal estos? A usted ayer lo... No, se mangualen. No. ¿Le metieron las manos en los bolsillos? No, señor. Es que me lo... No, señor. Me le metieron las manos en el bolsillo. Mejor dicho, lo menoscabaron. No. Sí, totalmente. ¿Qué? No, ay, sí, pobrecito. Soy una víctima. Ah. Soy una víctima. Pero resurgiré como el ave fénix. Es muy justo, todo esto está grabado. Recordémoslo. Vuelvo y le digo que Orlando, hasta que consiga el turno para conseguir esa grabación, podemos comprarnos una quirúrgica que hay durante 3 años esperando la grabación. Tranquilo. Perdón, es que necesito un turno porque es que, Mónica, ¿qué? ¿Qué programa es? No, hermanito. Está atacando burro. Bueno, listo. ¿Por qué ¿Eso te es ríes, un dicho? Orlando? ¿Está atacando burro? Claro. Ok. Cuando uno juega en billar y juega mal, le dicen, está atacando burro. Ah, sí. Eso no se usa en la vida. Cuando tú tacas con la bola que no es, le esperan que uno taque, por supuesto. Eso es como cuando uno cuenta una nota que es repetida. Entonces, esperan que uno taque, le dicen, taco burro. Pero, ¿por qué no me dijo antes? Ah, no, es que ese no es mi problema. Claro, exacto. Ok. Ya volvemos. No. Un poquito de música antes de pasar a la siguiente hora. Listo, vamos a continuar ahora con Freak Power, que fue un grupo fundado junto a Norman Cook, que luego se haría famoso como Fatboy Slim junto a Ashley Slater y Jesse Graham. Esto se llama No Way. Un buen regalo. Un buen regalo, la jornada de Champions que tuvimos hoy. Oiga, sí, buenísima. Buenísima, pero mala para los colombianos. Sí. Bastante mala para los colombianos. Bueno, Luis Díaz anotó. Pero perdió su equipo 4-1. Pero fue el mejor del equipo. Pero no vi un Liverpool más desequilibrado, sí, que total, ese. Pero estuvo, el partido estuvo chévere. El segundo tiempo mejoró mucho Liverpool, pero no le alcanzó. Pero muy flojo, ¿no? Liverpool muy flojo. En defensa, malísimo. O sea, está muy mal. Y en Liga también. En Liga sí, no es tan consistente como en otras jornadas. Pero hubo partidos hermosos. Por ejemplo, el Atlético. Y bueno, Mateus Uribe hizo gol. Sí. Pero el Atlético Madrid le ganó al Porto 2-1. El Rangers, donde juega Alfredo Morelos, perdió 4-0 con el Ajax. O sea, no fue una jornada buena para los clubes, pero un buen regalo fue, por ejemplo, los tres que hizo Lewandowski contra el Victoria Pilsen. Tremendo, 5-1. Lewandowski. Jugaba en Victoria Pilsen, Mosquera. Y buen regalo para el Sporting de Portugal, que le ganó 3-0 a la Eintracht de Frankfurt. Mosquera, jugó muy bro. Mal. Santos Borré el ratico que jugó. Bueno, un buen regalo. La jornada de Champions estuvo bien, bien, bien buena. ¿Se acabó la fecha hoy o faltan partidos? No, se acabó la fecha hoy. La próxima semana es la otra vuelta. Y ahí pasan hasta el mes de octubre, ¿no, Nico? Sí, exactamente. yo me alegro un poquito, pero no mucho, por el tema de Sevilla. Es que cuando, o sea, es que Lopetegui andaba muy, es muy gritoncito en la cancha y es muy alebrestadito. Es como el del Chelsea ayer, ¿no? Sí, que como Tuchel, que lo sacaron a Tuchel. Claro, pero entonces a mí me gusta, porque es que esos que son todos como atacaditos, pero hay que perder, tiene que perder todo. Ahora, lo de Tuchel sí me parece que no tiene sentido. Con el Chelsea ha ganado una Champions, ha ganado una cantidad de trofeos y porque perdió, bueno, no, en la liga va de sexto, o sea, tiene tiempo porque las diferencias no están tan altas todavía en la Premier y perdió en Zagreb, pero pues jugó mucho mejor el Dinamo y lo sacaron. A mí me pareció rarísimo ese movimiento. A mí me gusta que todos esos así, todos gritoncitos, lo saquen de las canchas. No, deje. Lopetegui todo el tiempo. Si subiste los shows que ha hecho ese man, pero con alguna razón, algunos. Sí, sí, sí. Acuérdese que pasaron en la liga de la última temporada. Pero yo necesito, Lopetegui va en descenso en este momento. Me gusta. Sí, está grave. Creo que es el peor arranque liguero del Sevilla como en 30 años, una cosa así. Sí. Este 4-0... es como una diversión para mí, para ver si estos muchachos entrenadores que les pagan tanto se organizan un tris. ¿Viste cuando ves y comienzan algo? Con un poquito la humildad, ¿no cree, Nico? Sí, bueno, pero lo de Tuchel sí me parece injusto. Lo de Lopetegui arrancó pésimo el Sevilla, la verdad. Y había leído que el Sevilla le metiera mucha plata. Sí. Sí, sí. Pero a mí lo que de Tuchel me gusta mucho porque la imagen que tengo de él es de un niño paralítico. Eso es todo. No, tranquilo, hombre. No, pero estuvo paralizado un tiempo con unos bastones. Si es que él sufrió una lesión feo, entrenando, claro. Creo que se rompió el tendón de Aquiles. La cara es como de una persona, no, pero no es una buena persona. En su cara parece un malévolo, parece un diablillo. Un buen regalo que pierdan ellos. ¿Sabe qué bien, Nico? Me encantó su nota. Ah, lindo regalo. Pero lindo no, divino. Divino como su actitud con los pobres escritores de hoy en el Twitter, que usted los está masacrando, no, a su gusto, hombre. Y semejanza. No, no, no. Oye, estoy viendo un regalo que me da la vida. Estoy viendo en CNN a una persona, y se lo he dicho a Orlando y él no me cree. Es una presentadora que creo que trabajó conmigo. Él dice que no, que son diferentes. Es la misma persona. ¿Cómo se llamas? No puedo decir cómo se llama la que trabajó conmigo. Orlando sabe que estoy hablando, está vestida de verde. Pues usted la tienen ahí, hermano. Sí, claro. Que esté bien, claro. Pero es que sí, Nicolás, ¿no es? Yo creo que es que, yo no sé si es que... Ah, claro, es que tengo un problema en un ojo. Sí. Les iba a contar otra cosa, me va a dar un buen regalo, me va a comprar un parche. Quiero parecerme a un pirata. Ah, ¿de verdad? Ah, ¿sí? ¿Usted sabe cuál es la mejor marca de parches de ojos? ¿Cuál quiero es? Uno de piel. No, no quiero. ¿Existe quiero una marca? Uno, hay unos que son uno muy de buenos. Escroto de camello. Oh my God. ¿Usted sabe dónde consigo eso? No, hay unos muy buenos. Una cosa llaman... muy suave. Porque me imagino. Sabe que mis ojos son de príncipe. Hay unos muy buenos que se llaman ojo de pescado. No, ni. Averigüe. Con una vaina de buena calidad. Pero no le digo. Una vaina de buena calidad, le pido. No, pero le estoy dando la mejor calidad posible. ¿Cómo se llama? Ojo de pescado. Ojo de pescado. Vamos a ponerme esa vaina, hermano. Bueno. Gracias, Nico, pero es que usted siempre con una... O sea, ¿y eso se le pone respir? Claro, pero por supuesto. ¿Mayonesa o mermelada? No, salsa de tomate. Uf, magnífica. La mejor del mundo. Bueno. ¿Leemos tweets? ¿Les sí, parece? Me parece, me parece. Leo este, sin decir quién. Sí. La frase, el vivo vive del bobo. Eso le ha costado 5 puntos al Producto Interno Bruto de la economía colombiana los últimos años. Absolutamente de acuerdo. Nota. 5-9. John Torres Jiménez. Uy, y dice, Jaime, acuerdísimo. Dólar 4,446 bajó. ¿Me bajó? 34. Pues bien, apenas para comprar. No puedo decir los nombres de la gente. Pero es que está escrito usted. Pues que esté escrito usted. Por favor, yo le recomiendo a los oyentes que no pongan a los demás, porque es que Nico adora a unas personas, no importa lo que sea. Tranquilo. Giovanni Hurtado, Ortuga, perdón. Por mi crío me decían, hijo de tigre sale pintado. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Y después, por azares, me vengo a enterar que era harina de otro costal. No tan. 5-8. Que se tiró dos dichos, ¿no? Sí. Eso es harina de otro costal, pero ese no me molesta. No, ese a mí tampoco, ese me parece chévere, de hecho. Tu tormento. Lo que no es para uno, no es para uno. Ah, consuelo. Y él, lo que no es para mí, no es para nadie. No tan. No. 5-4. Hay uno que aplica a los chismosos que no prestan ayuda cuando alguien la necesita. Lo ven. Es que no está mal escrito. Lo va a saltar. Bianca, más demorado que polvo de marrano. No tan hijo. Uy, ese es muy ordinario. ¿Es bueno o es malo? A mí me gusta. No. Uy, no, a mí no. Oh, uy, es muy ordinario. Es como me para saca la piedra. 5-8. No, tan hijo. Es para un 5-8. Sí. Pues le salía de ver, ¿no? ¿Qué? Uno siempre salía de ver. Ah, sí, le salía de ver. A mí me gusta. A mí ese es bueno. El de le salía de ver, sí. Nota, 0-1. Sí, 0-1 porque es un buen dicho. O les he dicho de apenas el culo con los calzones, refiriendo a que quedó perfecto. Mapela 28. Me parece un dichazo. Entonces, 0-1. 0-1, me gustó. ¿Cómo es? Apenas el culo para los calzones. Refiriéndose a que quedó qué algo fuerte. Perfecto. Pero es un buen dicho. Muy bueno. Va a decir a Mafela 28, eso lo guardas cuando digamos dichos que te enloquecen. Será dentro de unos días, ¿no? Pues sí. Sí. Los dichos que te parecen lo máximo. Eso es otro tema. Eso es lo que te saca la piedra, pero a él le saca la piedra. Los males siempre son para bien cuando uno está en la inmunda. No, tan no, sí, pues no, bueno. Pero nunca lo había oído, la verdad, 0-1. Exactamente. Este tampoco, o sea, este no lo he oído, pero me parece... ¿Extraordinario? Una obra maestra, más torcido que Cuca de Coja. ¿Qué? ¡No! Es... O sea, ¿tenemos una ganador? O sea, no, tenemos una ganadora, tenemos un perdedor injustamente, brother. Porque es muy buen dicho. Es muy no, bueno. ¿Qué va a ser no, bueno? Tánico. ¿Qué es vamos eso, a ponerle 0-1 con claro. El dolor del alma. No. María Juliana opina. Este sí me saca. ¿Quién decía eso que era este así? Yuyu X2. Yo sé que es fuerte y todo, pero yo estoy de acuerdo con ella. Este es un dicho que a mí me saca la piedra. Cuando lo roban y le dicen a uno, no, lo importante es que no le pasó nada. No. Sí, uno todo no, pudo pero... ser peor. Uy, sí. Pudo ser peor, pudo mijo. Ser peor. No, pero eso es bueno, 0-1. Ese no me da piedra. Ella dice, lo ideal sería que no te robaran. No, pues claro, pero ya en pero en póngale esas... una nota un poco más digna, 5, hermano, es que es bueno. Vamos a poner una 0-1, a mí me gusta ese dicho. Roberto Bello. ¿Qué dice el gran Roberto Bello? Es que es bueno el que dice, el que madruga lo atacan más temprano. 5-8. Perdóneme, es buen dicho. 0-1, Nico, acuérdese. Ay, sí, perdóneme. Sí. Los 0-1. Valores trastocados. 0-1. ¿Usted el de Gilla no le puede poner algo más? Lo importante es que no le pasó nada. No. 0-1 es muy bueno. Es malo, Nico. No, es bueno. No soy ateo, pero cada vez que alguien usa de excusa los tiempos de Dios son perfectos, siento que me hierve un poco la sangre. 5-8. Pero 5-8. Popularizada por el fenecido Horacio Serpa. Ni chicha ni limonada. Me revienta. ¿Verdad? No la he escuchado. A mí se me gusta. 0-1. ¿Ve que todo es al gusto de Nico? Claro, por supuesto. Claro, pues es el que está calificando. Claro. Pero uno debe ser un poquito menos parcial. Sí, un poquito. Bueno, trataré de serlo. Intenta. Este a mí me encanta, Davieto. Que robe, pero que deje algo. Uy, no. Pésimo. 0-1. 0-1. 0-1. 0-1 es bueno. Janet Vázquez, el que tiene plata marranea. Uy, ese me parece antipatiquísimo, pero es cierto. Vamos a ponerle. A mí me parece muy bueno. Vamos a ponerle, pero lo odio. Vamos a ponerle 5-8. Nada más detestable que la frase. Claro, yo estoy de acuerdo ya con esto porque es que la quemó mucha gente. ¿Cuál? Yo la oí con el Susos. ¿El Susos? Ajá. Y después ya la dice todo el mundo. El que lo entendió. Uy, sí. Hasta el ministro del Interior. Sí, y yo sí, creo sí. Que es de alto nivel esto. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero salió de ahí, ¿no? Ok. No, yo creo que es anterior, ¿sabes? Es anterior. Pero sí salió popular. Yo lo conocí por él. Sí, yo también. Sí. No voy a decir que es que yo lo he oído en la época de Napoleón. No, tranquilo. Lloré como mujer lo que no pudo defender como hombre. Eso no puede ser un mal dicho. O sea, uy, pero uno le puede asignar un dicho a alguien. Yo creo que eso es como es una bola, ¿no? Este que acabo de decir es Enrique París Sarmiento. Ok. Pues a ver. Ese es 0-1, es una obra maestra. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Ese claramente vino de alguien y sabemos quién fue. No lo dice nadie, o sea, nadie dice eso. Detesto cuando un negocio el interesado dice... Dios sabe lo serio que soy, señores, señoritas. Dios no va a firmar como conductor a las notarías, ¿no, Tani? Bueno, vamos a ponerle 5-8. Fabián Díaz, esto es detestable. Este frío está para una cobija que grite y se mueva rico. Uy, nunca había oído ese dicho, la verdad. Tampoco, nunca. Es muy feo, ¿no? Sí, Tani, horrible. Sí, está raro. Sí, está raro, 0-1. Este me lo salto porque no es un dicho. Cuando le responden a uno un saludo con así como cuando usted era pobre. Uy, ese lo así como odio. Cuando también me aterra. Ese para mí es un gran ganador porque es que es de un resentimiento. Sí, exacto. Tiene un sentimiento horrible, sí. Como cuando era pobre. ¿Sabes qué? Como cuando era pobre. Ese 5-9. Eso es como en mi época la gente saludaba. Detestable. Detestable, pero es que se tiene una carga de resentimiento tan detestable. Qué horrible. Cuando un tipo dijo plata es plata, me dieron ganas de arrancarme las pelotas y tirárselas a un perro. Está bueno el complemento. Sí, está mejor el complemento que el dicho. Sí, sí, sí. No tan. Vamos a ponerle 0-1. Y este, estoy de acuerdo con jajaja, que dice. Cada vez que escucho esto, reviento mis audífonos de la piedra. ¿Qué? Y la próxima semana, más es un bodrio. Me saca la piedra a mí. No, es muy bueno. Es muy bueno. Me encanta. Estoy diciendo lo que yo pienso. No, claro, por eso. Yo sí, también. Saca la todos. Piedra. No, Tanico. No, ponerle 5-8. Es muy bueno. O sea, es muy malo, porque si es muy bueno, sería 0-1. Bueno, por eso. Ah, gracias, Nico. Uf. Y al fin, uy, Dios mío, qué susto. Gracias, es que es muy mamón. Y la próxima semana más. No, es bueno, es bueno. No, es horrible. Eso era de sábado feliz. La próxima semana, claro. Claro. Pero si fuera tan claro, no estaría preguntando, ¿no? Yo no sabía vamos que era. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo. Vamos con un medley de dos clásicos de la música brasilera. Dos canciones que fueron compuestas por Antônio Carlos Jobim. A propósito, la semana entrante se presenta el 14 de septiembre en el Gimnasio Moderno su nieto, Daniel Jobim, haciendo homenaje a su abuelo. Y Vinícius de Moraes para la película Orfeo Negro del 59. Una película que fue ganadora del Oscar a la mejor película extranjera y se ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Este medley de esas dos canciones fue grabado por un gran guitarrista y cantautor, João Bosco. Aquí están A Felicidade y Un Nosso Amor. Presentamos, que es por lo que a veces no puedo, porque notas lindas de las mascotas. Lindas. Yo no sé, yo estoy en otra onda. Nico. No, hay notas muy lindas de las mascotas. Por mire eso que... le estoy pidiendo el favor de que usted me ayude con mis queridos amigos de hecho, Laika. Sí. Y me tire algo lindo, para que claro. La gente entre a esa plataforma. Hay cosas incluso ni siquiera lindas, nindas, les voy a decir. Corticas, nindas. Sí. Corticas, porque imagínense que en Bogotá está programada ya una jornada grande, que uno tiene que cuidar además a sus mascotas. Hay 2.700 turnos habilitados para comenzar la esterilización de perros y gatos, que eso es importantísimo para que los perros pues tengan buena salud, que estén bien, que puedan estar sin problema, todo eso, y ya están agendándolos, son 2.700, ya hay 600 ocupados. Va a empezar en el Parque Simón Bolívar. El 10 de septiembre es el primer turno de esterilizaciones y los otros 2.100 van a estar disponibles en unidades móviles por diferentes localidades de Bogotá. Así que, pues hombre, es una oportunidad magnífica ir a hacer eso, que es responsabilidad incluso con la mascota. 100%. Mónica, notas lindas de mascotas. Sí, pues imagínense que hay un pececillo que tiene la cabeza transparente y que puede girar sus ojos 360 grados para cazar. Y entonces, pues la verdad es que yo nunca pensaría que podía existir algo así. Da la vuelta a los ojos, o sea, como un globo en cada ojo. Sí, como si fuera un búho. Pero ¿no será que se mira por dentro en vez de mirar? Porque es que por... No, claro, no. Y por eso tiene, no. Como tiene la cabeza transparente. Claro, exacto. Entonces, debajo de la superficie marítima, pues hay obviamente, como sabemos, un ecosistema de vida prácticamente desconocido todavía. Y hace un par de días, el Monterrey Bay Aquarium, que está ubicado en Estados Unidos, publicó un video en donde se puede ver claramente una especie de pez, como dice María Julia, como les conté, que tiene la cabeza transparente. Este fascinante pez se llama Barley Fish, Macropina microstoma. Ese es el científico, el nombre científico, que también es conocido, más fácil, como el pez duende. Vive a profundidades entre 600 y 800 metros y se alimenta de zooplancton y crustáceos y se ubica desde el mar de Bering hasta Baja California. Y entonces, pues, es interesante sus características visuales porque... Además de tener la cabeza transparente, se puede adaptar a la oscuridad total que hay en las mayores profundidades marítimas. Y esa no es la única característica que llama la atención. También tiene dos orbes verdes que son brillantes en la parte interior de su cabeza y le sirve para poder rastrear a sus presas. Y entonces, bueno, de acuerdo a un biólogo llamado Bruce Robinson, dice que el pigmento de sus ojos les permite a estos peces distinguir entre la luz solar y la bioluminiscencia. Es decir, que esa particularidad visual les permite ver con mayor claridad a los animales que estén buscando para esconderse. Muy bello. Y el video está lindo. Lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a la pregunta, Nicolás. Un dicho popular que te saca la piedra. Hay uno muy chabacán que antes me gustaba mucho. A ver. Rosa Benítez Pernanco. Bueno. Si el mismo perro no se lame las pelotillas, pues... ¿Quién se las lame? Bueno, tranquilo, hombre. Y cada tiesto con su arepa. Nótalo. Ese me gusta. Ese a mí también me gusta. Sí, ese no, me horrible. Parece que además... Muy pertinente. Oh, exacto. Así, cada tiesto con la arepa. Ese me gusta. No, terrible. ¿Cuál arepa? María Juliana, pues... Si María Juliana no le gusta. No me gusta. Vamos a ponerle 0-1 porque me gusta. A mí también. Luis Córdoba, cuando alguien se muere, solo porque se muere, dicen tan buena gente que era, ¿no? Uy, sí. Se convierte en buena gente porque está muerto, ¿no? De acuerdo con Luis. Todos los muertos lo referencian como 5-8. Era muy alegre. Sí, exacto. Era muy feliz. Sí. En mi juventud alguna vez me dijeron, ¿qué está dando? ¿Lástima? Vuelve arranco. En mi juventud alguna vez me dijeron, ¿qué está dando? ¿Lástima? No, Tanico. Nah, 0-1, la verdad. Un dicho que me hace perder en la humanidad es uno que usan las mujeres cuando son muy feminazis, que dicen, lo que es bueno para el gallo es bueno para las gallinas. No lo había oído. No, en mi vida lo había oído. En mi vida. No, Tanico. No, 0-1. Tanto juega el perro con la chancleta hasta que se la come, Carlos David. Si es así. No, yo me lo sé de otra manera. Tan bellos. Jugando, ¿no? Con ese orzuelo, ¿para qué pichas o lagañas? Nico, responda. ¿Quién dijo? No, nota. No, ¿que va a ponerle nota a un anónimo? No, es que usted pone la nota y después digo quién lo dijo. No, ya, ¿quién lo dijo? No, la nota. Y a ver quién siempre... la queda el orzuelo. Calle 37, 13 a 19. Uy, se calentó. Se calentó esta vuelta. Le sacaron la piedra. Calentó esta vuelta. No tiene que ver con usted. Cuando pero es que él se lo está tomando personal. Claro. No, pues obvio, yo también lo tomaría personal. Sigamos. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y no lleva ni una semana de lo que dejó la mujer a uno. No, Tania. No, hombre, vamos a ponerle. ¿Qué? 0-1. No, cuando no falte el chistoso que dice esta belleza, soy ateo, gracias a Dios. No, es muy malo. La coherencia, digamos. Es muy malo. Pésimo. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Unas son de cal y otras son de arena. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Pregunta Omar Hidalgo, ¿las de cal o las de arena? Sí, eso no, nunca cal se sabe, es mala, ¿no? Y arena nunca es buena. Se sabe. No, al revés. Porque la arena es buena. Exacto. Digo yo. ¿Ves? Nadie sabe. Nota, Nico, por favor. Ese es muy bueno porque nadie nunca sabe el significado. 5-8. Más falso que pistola de mariachi. Nota, Nico. No, 0-1. Está bueno. Bueno, ahí vamos. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Leon Bridges, una canción de su álbum más reciente, Gold Digger Sound. Esto se llama Steam. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, tenemos muchos homenajes, voy a escoger algunos. Morris Alpert, cantante y compositor brasileño, él hizo la canción Feelings. Feelings, nothing more than feelings. Es un poco hard. Uh-huh. Uy, sí. Diane Warren nació, Martinalia nació, Gabriel Milito, futbolista argentino, claro. Nico central, hombre, jugó en Independiente de Avellaneda, en Barcelona. Y en Zaragoza también ganó la Copa del Rey con Di María, de Alessandro, Pablito Aymar, el Ratón Ayala. Luego fue entrenador de Estudiantes de La Plata. Ahora actualmente es técnico de Argentinos Juniors. 1936 nació Buddy Holly. Una de las leyendas más importantes del rock and roll. Recordemos que él murió en el mismo accidente aéreo que Richie Valens, muy joven. Sí. Y este es uno de los. Todos los años, ¿no? Sí. Bueno, es que todos los años tienen nacen todos los días. Bueno, este es uno de sus clásicos, Peggy Sue. Hombre, murió Blas de Lezo, almirante español. No me diga, hombre. En 1741, un mexicano, Alfonso Ortiz Tirado, tenor. Claro. En 60, Terence Jones, cineasta británico. Y claro. Nació Chrissy Hynde, cantante y guitarrista de The Pretenders. Sí, nació un día como hoy en el 51. Recordemos que ella estuvo casada durante un tiempo con un escultor colombiano, con Lucho Brieva. Ah, mire, no sabía. Y esta canción, tengo que decir que hay alguien de este país que se inspiró en esta canción para hacer una de las suyas. No, no, no, no tienes que ser tan discreto. Shakira. Shakira, así de sencillo. Estoy aquí. Aquí está I'll Stand By You. En un día como hoy nació Gloria Gaynor. Uh-huh. Entonces, pues a ver, esta mujer hizo esta canción que es un, sigue siendo un himno de liberación. O sea, la ponen en las fiestas e inmediatamente todas las mujeres de la fiesta se ponen a bailarla juntas, además. Y además, símbolo de la comunidad LGTBI. Ella estuvo en Colombia dos veces. Estuvo en el 84, se presentó en Espectaculares Es, en el Teatro Colón. Y estuvo en el 2004 también. Vamos a recordar esta canción que sigue siendo un himno donde la pongas. I Will Survive. Mucha suerte a todos. Revisión, por favor, a sus compañeros. En este momento, Orlando está en la cola y María Juliana está en la punta. Mucha atención. Cada palabra es un mensaje subliminal. Ok. Son muchas palabras, por lo cual van un millón de mensajes. Bueno, okay, bueno. Okay. Anarquista y de origen obrero. Se formó en su educación en Francia. Cuando volvió a Cataluña y comenzó a dirigir lo que su padre le dejó, porque desafortunadamente el papá se enfermó y perdió un brazo. Él se logró meter en los círculos intelectuales de Barcelona, algo que lo hizo destacar porque participó en reuniones y tertulias que nutrieron su visión del mundo y su manera de entender a las personas en todo un conjunto. Este hombre fue como un orfebre con el talento de compartir con todo el mundo. Nos dejó a los 92 años ayer. Pascualito, es Pascualito, tenía 92 años, Pascualito. Y voy a decir tres clientes que tuvo. A ver. Juan Carlos I, rey de España. Uh-huh. Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Sí. Y Joan Manuel Serrat, destacadísima figura de la música española. ¿Qué hacía Pascualito? ¿Cuál era su profesión? Eso es todo. Es una palabra, ¿no? O sea, o dos palabras, o una frase. Como se sientan cómodos respondiendo. Ya tenemos respuestas. Acabó el tiempo, ¿no? Orlando. Trajes. Mónica, peluquero. Nicolás Samper, sastre. María Juliana Correa, joyero. Muy diversos. La vida de Pascual Iranzo fue cuanto menos de película. Entre sus clientes figuran el rey Juan Carlos I Fieles y el escritor García Márquez. Y sus ojos se apagaron ayer. Yo tengo un ojo apagado. No. A los 92 años. Su pasión fue una vocación personal y comenzó a golpe de una tragedia cuando su padre, que tenía un pequeño negocio en el barrio de Sants, se enfermó y perdió los dos brazos. Uy. Pascual se hizo cargo del negocio y por el camino consiguió algo más. Revolucionó la peluquería masculina. No era peluquero, era estilista. No le puedes decir a un peluquero estilista, se pone de mal genio. A un estilista, Nicolás, peluquero. Claro, concepto. Es como odontólogo y dentista, vuelve no, a ese debate. No, claro. No, sí. Le dice a alguien, ¿no le dice a un odontólogo dentista? Tú eres peluquero, no, yo soy estilista. Me arrancan las muelas. Estudias cómo dejarlo a uno. Peluquero es la que está de turno o el que está de turno y córteme el pelo y pim, pim, pim, pim, pim, y queda uno como un payaso. Pero ante la falencia de los demás, a los que no puedo ponerles ningún punto, no les puedo poner nada porque no hay nada malo, le vamos a poner un punto simple a Mónica Martínez. En los originales, Pascualito. Hombre, Dios lo tenga en su gloria. Porque ante los logros, que son muy, No, tampoco, estuvo bien. Peluquero, estilista. Orfebre del estilo personal. Yo soy un orfebre del estilo de las personas. Claro. Y para mí es más que un orfebre, es un ídolo. Un artesano. Yo en el tema de la peluquería y el estilismo, como que digo, vamos para la peluquería, no vamos para la estilistería. O se llama así, estilistería. Mucho cuidado. ¿Qué estilistería? ¿Qué? Estilistería. Mi mamá tenía un tipo que fue el primer estilista en Colombia. Okay. Era supremamente afeminado, ¿qué? Era muy fluido y pues, se hizo muy famoso. Yo no sé si vive todavía. ¿Cómo se llamaba? El primero y su nombre, Emiro. Con eso les digo todo. Okay. ¿Qué pasa? Ya viene Emiro. Bueno, uno ya con el nombre, uno sabe que el man era fluido. Era fluido. Tenía flujón. Tranquilo. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 7 puntos, Mónica tiene menos 3, Nicolás menos 2 y yo menos 1. ¿Pero cómo que Nicolás menos 2? Ah, sí. Sí, con N ahí. Y eso que les perdoné el sastre, el joyero y el del pelo y el que el otro era que vendía ropa, pero la verdad es que me hicieron un error muy grande, ¿me explico? O sea, no hay una... Es que es imposible medir el error, no sé si me entienden, es que no es una cifra, es una percepción del mundo, pero si alguien me dice pues que el man tenía negocio de palma africana, pues me toca ponerle 2 puntos negativos, ¿me explico? Bueno, porque ya claro, no hay eso. Nada que ver, nadísima. Porque el rey Juan Carlos nunca ha ido a Colombia, creo, bueno. Bueno, que en paz esté el rey Juan Carlos en Abu Dhabi. Listo, despegamos. Y nos vamos con música. Listo, este para mí es uno de los mejores compositores que hay en la generación actual y me parece que todavía no se le ha dado el reconocimiento que se merece. Y aquí lo hemos puesto mucho desde que salió prácticamente, que es el señor Charlie Puth. Esta canción es una que él sacó a principios de este año y esto se llama Light Switch. La F. Últimamente está pasando mucho esto que la gente se está ganando la lotería. ¿Sí han visto que les he echado varias notas de lotería últimamente? Sí, es verdad. Ayer nos echaste el del Mega Millón. Sí, el del científico y tal. Ajá. Bueno, pues... Es que salió con una teoría pésima. Pero... Sí, pues una teoría... Pero estuvo buena. Sí, me gustó la teoría. Un poquito mal. Me pareció sensata. Bueno, pues el que está implicado en esta historia se llama Daniel White. El tipo llevaba con su novia mucho tiempo. Se los voy a hacer breve. Y terminaron. Uh-huh. A los 2 meses, la novia se ganó la lotería. No. 61 millones de libras. Que eso, en plata blanca, son 80 millones de euros. Y ella decidió repartir el dinero entre todos sus conocidos. O sea, decidió, Mónica, mira, y él dejó, aquí por te favor, va un llave. Millón. María Juliana, tan, aquí te va un millón, así. Y el tipo terminó. Dice... Hoy soy la burla completa de Cardiff y País de Gales. Todo el mundo sabe quién es Daniel White, el hombre que le terminó a su novia antes de que ella se ganara la lotería. Ay, bendito Dios. Ah, él le terminó además a ella. Sí. Claro. No, no. Así fue. Bueno, Moni, ¿qué nos cuentas? No, pues abajo, porque Justin Bieber hoy publicó en redes sociales, estuvo en Rock en Río. Sí. Le fue muy bien, recordemos que él tiene un síndrome llamado Ramsey-Hunt, que lo que le hizo fue paralizarle media cara. Ah, sí, él sí, tenía un rollo con eso. Al principio de año pues lo anunció también. Y él pues tenía algunas fechas pendientes de su tour Justice World y dijo en redes sociales que después de que se bajó del escenario, el agotamiento lo superó y se dio cuenta que necesitaba hacer de su salud la prioridad en este momento. Así que realizó 6 shows en vivo, pero que lo afectó tanto que no, que habló con su equipo. De hecho, en el Instagram de Justin Bieber dice como hablé con los doctores, con la familia y con mi equipo y la verdad es que no puedo más. O sea, y se ve en el video de Rock en Río con toda la energía, claro. Pero pues para ser tan joven, sentirme, imagino que el agotamiento y el cansancio debe ser muy fuerte. Él sale con gafas negras, por supuesto, como de pronto para evitar como que la cámara lo capture con su ojo un poco apagadito a causa de esta parálisis. Y pues yo siento que le está dando mucho espacio a Harry Styles, porque Justin Bieber era muy bueno en el pop. Yo creo como el que venía, va para arriba. Otro dicho, va para arriba que se las pela. Sí. Ese me gusta. Boga, que se las boga. Que se las boga. Y pues Justin Bieber, bueno, así es la vida, ¿no? Lo que tenga que pasar, pero muy abajo, porque es un buen músico y su último álbum me gusta mucho y ha hecho muchas canciones buenas. Entonces, bueno, abajo. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos ahora con Lisa Ono y una versión de la que fue toda la vida la canción favorita, ¿sabe quién, Nico? De Otto Greifenstein. Ah, mire usted. Esta es una canción francesa que, les cuento, originalmente se llama La Belle Vie, pero quien la hizo muy famosa en inglés fue Tony Bennett. Okay. Con el título de Good Life, y esta versión la hace Lisa Ono, esta gran cantante brasilera de ascendencia japonesa, del álbum Serenata Carioca del 92. Aquí está The Good Life. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Es que yo quiero seguir una noticia que les conté, pero me quedé cojo. Y ustedes saben que se me perdieron unas notas, entre ellas la de los ricos españoles. Ay, no. Y de pronto levanto un vaso y están. ¡Ah, qué dicha, hombre! ¿Cómo es de bueno encontrar las cosas? Los españoles que tienen más de 6 millones de dólares de patrimonio neto son 8,125 personas. Es que lo tenía más confundido. Yo dije, ahorita digo una palabra y no lo voy a hacer. Y de pronto llego y hago. ¿Cómo es que dice, Nico? ¡Ah! Bueno. Esta nota la dije, pero dije no. Yo no expliqué muy bien de qué se trata esta vaina. Entonces me puse a buscar. Y bueno, ya estoy un poquito más preparado. A él lo llaman el hombre del hoyo. Gracias a su habilidad de cavar hoyos en la tierra para esconderse en el Amazonas. Ajá. Donde él trataba de escaparse de los depredadores, de los animales. Su otro nombre es el hombre más solitario del mundo. Es que este es me encantó. Ídolo. Berraco. ¿Ustedes se acuerdan que les conté que un man de una tribu que quedaba se murió? Sí. Pero que la tribu desapareció hace 26 años. Sí. Pues ese señor lleva 26 años solo, escondiéndose de todos los tipos que quieren reforestar o deforestar la selva y de los animales. Y es The Loneliest Man in the World, o The World's Loneliest Man. Yo después de eso dije, no, tengo que acabar la nota. Su tribu amazónica fue fatalmente envenenada por rancheros, granjeros, porque ellos están permitiendo, pero eso fue hace mucho, se dejaron llevar por tratar de tumbar árboles y todo, y les pusieron en las hojitas que comían veneno para ratas, y ellos empezaron a comer eso y se murió toda la tribu menos él. Él sobrevivió. Pues si es mala la nota, yo paro. No, es buena nota. Es buena porque es el hombre más solo del mundo. Sí. Se dice que él terminó con 6 personas, y eso fue en 1992. Sí. O sea que ese man lleva solo... 30 años. 30 años. Solo. Solo. Asumido. Con una sola ventaja. Se murió. Encontraron su cuerpo. Y hay fotos de él escondido en la jungla. Hay fotos de un visitante. Las tengo, pero me da mucha pereza mandarse. Y se camuflaba con el pelo hasta la cintura. Llegó a hacer hasta hoyos de 4 metros de profundidad y lo encontraron muerto, envuelto en plumas de guacamayo que él se hizo para morir en paz con la naturaleza. A mí me parece un... No quiero decir, pero no, no es como el estilo de persona que yo admiro. Pero lo que me gusta es que se llame The World's Loneliest Man. Uh-huh. El hombre ídolo más solo del mundo. Y pues me leí todo el artículo y realmente lo encontré en una hamaca lleno de plumas de guacamole. No. Se cree que no hubo muerte con violencia, pero se cree que ya estaba muy cansado de vivir solo. Se calcula que vivió desde los 27 años hasta su muerte a los 60 años solo. Y sus últimos 26 años totalmente solo. Qué tenaz. Eso es un ídolo. Sí. Porque total. Le mataron a una. Pero es de ese tipo de tribus que no tienen contacto nunca con el mundo exterior. Uh-huh. Pero él se quedó solo. Porque es que usted puede tener a 80 individuos, familia, tribu, y van y se ríen en su idioma y toman tragos. No sé, de pronto tenían cachazas. Yo no sé. Sí, ni idea. Sí, en nadie esas, sabe, en esa pero playa, nunca se sí. comunicaron con ningún hombre. Y murió solo, sin compañía. ¿Por qué es milenario? Porque yo no sé esas tribus desde hace cuánto tiempo existen en Brasil. No, pero es buena nota. No sé. El tipo me parece un crack a mí. Ah, sí, a mí también. Parece un crack. Pero él, ¿de qué se iba a preocupar en la vida? De nada. No, pues de no, sobrevivir. Es que lo apenas lo que necesita cualquiera. Sí, sí. Perfecto. Bueno, lo básico. Matemos a este tipo sí. porque es que tipo está cuidando un territorio que necesitamos para hacer una planta solar. Es que acuérdense que Bolsonaro esto lo ha incrementado un poco, ¿no? Sí, Chay, exacto. Bolsonaro tiene sus es cuentos. Es un presidente que ha tenido unos cuentos muy complicados. Pues es que a mí esta sección de millonarios me encanta, especialmente la presentación de Kang Fo como Chingo. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna cosa milenaria? Yo tengo una nota milenaria. Pero tiene que ser milenaria. Si pues me dicen, milenaria. Hablemos del Santa Fe, Irán. Cuelgo el teléfono. Irán. ¿Le parece? ¿Le parece? Eso por allá caminaron todas esas peregrinos. Hágale. Imagínese. 10,000 años de historia. Calcúleme. Bueno, pues un tribunal de Irán condenó a Sara Sedighi Hamedani y a Elam Chuvdar. Ellas son activistas lesbianas que defienden la causa. Imagínense en Irán. Pero defender usted tiene fotos la causa de LGTBQ+. ¿Usted tiene fotos de ellas? No. No tengo fotos de ellas. ¿Solventan su belleza o no? No tengo fotos. Es mi única pregunta. Fotos de ellas, porque además se le sumó una tercera que se llama Soelia Ashrafi. Así ellas con tres eso no cuadra, hermano. Fueron detenidas. ¿Cuáles fueron los cargos? El cargo más grave en el Código Penal iraní es corrupción terrenal. ¿Corrupción terrenal? Es el cargo más grave que hay en el Código Penal iraní. Por eso fueron condenadas a muerte. Simplemente por su orientación sexual. Es que allá sí. Muy mal. ¿Pero ya las mataron? No, las tienen ahí, en el callejón de la muerte. ¿Qué tipo de muerte les darán? ¿A piedra? Puede ser lapidación, de acuerdo a lo que dicen los expertos. O sea, colgados muy suave. Sí, digamos, porque usted sabe que la justicia muy suave, yo sé, Nico. En Irán además es que son milenarios. Claro. ¿Qué opinas, María Julia? La justicia en Irán es así. Sí. Milenarios. No pero tengo. No tiene ninguna opinión un poquito más fuerte. No, pues es que es absurdo. Rabia? Pues claro que me da rabia, es que no le cabe en la cabeza. No le cabe en la cabeza de nadie, no cabe en la cabeza. Que esas cosas sucedan. Sí, es como que se quedan congelados en el tiempo, ¿no? Tal cual. Como no, que no pasan es que cosas, es el Corán. Pasan. Sí, también. Nico, está ahí, muy cierto el Corán. Hay tantas cosas. Claro. Corrupción terrenal, recuérdenlo. En el Corán tú tomas trago y te pueden cortar la garganta. En el Corán tú besas a un hombre y te pueden cortar los genitales. En el Corán tú te besas con una mujer y te lapida. María Juliana, quiero que sigas exponiendo tu punto. pero ¿qué más quieres que diga? No, es absurdo, es ridículo. No, pues son ridículos. Ponte brava, pero ¿por qué estás tan, por qué te controlas tanto si puedes explotar de pronto? Es que yo me puedo, yo puedo acapararme en las pestañas y no va a pasar nada. Esas cosas van a seguir pasando en ese tipo de países milenarios. Son ridículos, es absurdo. Me gustó el dicho, pararme en las pestañas. Sí, ah, también. Excelente. Uno encuentra una muñequita y como para ir. En este tema, 0-1. Claro, 0-1 es muy bueno. Muy buen dicho. Si fuera malo, 6-4, pero es muy bueno, 0-1. Yo le pondría 0 porque es estupendo. Entonces tú, ¿y tú, Mónica, qué piensas? Que tú eres toda, no sé, como LGBT, transpiramidal, metaversiana, neftisiana, nuevo mundo. No, lo que pienso es, ya que lo dirigen hacia el Corán, pues en la Biblia también hay muchas cosas, sino que por lo mismo, digamos, en la coherencia o en la línea de que se quedaron en el tiempo, es que, por ejemplo, los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento, ellos en el Nuevo Testamento, que es la nueva ley, en donde el templo de Dios no es algo físico, sino es nuestro corazón, y un montón de cosas pues que ya van transformadas en la espiritualidad, pues a ellos les pasa eso, se quedaron en la vida pasada, en el antepasado, y por más de que pasen un montón de cosas, igual ellos van a estar ahí, se quedan, se estancan. Entonces, pues la vida sigue, la tecnología avanza, las interacciones de las personas las también cambian. Las están desarrollando muy bien. Muy pulidas. Sea, tienen una parte muy moderna también, ¿no? Para aclarar que no se quedaron, no se quedaron en todo atrás, ahí van muy avanzados. Sí, ¿no? Ahí van lejos de todos. Pues en la guerra, porque la guerra es prehistórica, digamos, ¿no? Como que eso viene desde la edad antigua y eso sí no lo van a cambiar, pero se quedan en el tiempo. Y es que es metaversica, brother, es metaversica. Y entre más pasa el tiempo, para nosotros nos va a parecer más aterrador que ellos sigan con sus mismas reglas de hace tanto tiempo. Pues porque los pensamientos van cambiando, los chicos, la generación Z piensa distinto. De hecho, ellos ya no preguntan qué somos, como cuando uno sabe a veces, sino bueno, pero nosotros qué somos. A ellos no les importa. No, ellos ya, ellos no, ya no preguntan qué somos. Ese rótulo. Exacto. Ellos no. Entonces, bueno, todo cambia. ¿Pero ellos qué hacen? Se empiezan a besar con las mesas, todo. Con las mesas. Claro. Claro. ¿Qué hacen? Porque no sé. No, no, pues seguro, o sea, hacen de todo, sí, o sea, digamos, sus bailes no son como salsa, ¿no? Merengue, tú pegadito. Pero también. No, perrean un montón y entonces se agachan en cuatro y... ¿Cómo? Sí, o se ponen en cuatro y ese es su baile, ¿no? Son cosas rarísimas. Pero la generación Z, la mayoría. Pero no podemos hablar acá como no, yo no estoy generalizando, sí, pero estoy hablando de un porcentaje. No, tienes razón, pero es un porcentaje bastante alto. Estás hablando como si, como la, como lo hablaban las abuelitas de los que oían Metallica. ¡Esa música satánica! ¡Satánica y apocalíptica! ¡Estás igual! ¡No! Está bien, puede ser. Me estoy comportando como una milenia vieja. Puede ser. No. Pero es que te vio un poco radical. Un poco. Está baile, se ponen en cuatro todos. Así que saca, oigan, la camiseta de Irán. Se los juro que no supero que eso suceda en los bailes, en el baile. Eso es lo único que, no, todavía no alcanzo a asimilar. El resto todo bien. Pero no entiendo, todos caminan como perros. ¿Qué no, claro, bailan, imagínate. Como... Cuando, por ejemplo, uno en los bailes, no sé, adolescentes de ustedes y así nosotros va, también. Así bailan, por ejemplo, para Juliana, chapeta, déjame exponer. En Cartagena, las bueno, grandes. Exponer. Pero grandes. Pero déjame ver, es que, claro, María Juliana no le parece porque ella lo practica. No, yo no lo practico, pero no podemos generalizar así como si fuéramos mejor dicho. Tenemos un combate de esgrima. Mira, se hacen todos en círculo. ¿Cómo es el baile en cuatro? Se hacen todos en círculo. Se hacen todos en círculo, entonces van ahí bailando. Vamos todos perfectos. Sí, listo, todos en círculo. Y va pasando una chica, tú en el centro, cuando uno, ay, vaya claro, al centro, y sí, la chica no baila tan, sino que se pone en cuatro. Y detrás pasa un chico y empieza a moverse como si estuvieran haciendo el amor o como si estuvieran... Eso no es hacer el amor. Bueno, no, exacto. Te si digo, estuvieran... hacer el amor es muy aburrido. Si estuvieran... Esto me suena muy bien. Teniendo sexo. Y entonces... Y van rotando. Y van rotando. Van rotando. Sí, el baile del perrito, ¿cuánto pero. ¿Cuánto tiempo cada quien? Lo que dure la canción de reggaetón, a 3-4 minutos, 5 minutos. Pero eso es para cada muchacho 3 minutos y sigue otro y otro. Y así, sí, sí, y así. ¿No te parece raro? A mí me parece raro. Ay, o sea, ¿a usted les parece normal? Pues a mí no. No, es horrible ese baile. Es horrible, o sea, no lo asimilo. No, Gordy, no, pero pasa. Pues claro que pasa. Bueno, rarísimo. Eso solo bueno, quería decir. Ya terminamos acá, Emilio, un poquito más amable. Actúan haciendo el amor. Listo. Más pues, amable, Emilio. Vamos con una canción de Nelly y Kelly. De, no. Sí, de Nelly y Kelly Rowland, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 2002. Y pues no tiene un título tan amable, se llama Dilema. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, listo. Vamos a leer los últimos tweets, sí, antes de irnos al último arepaso de hoy. Ok. Después de hablar del hombre más solo del mundo. Ese hombre, pobrecito. Pobre, no, ya se murió, está muy solo. Pues claro. Es que uno nace solo y se muere solo. Eso sí. Ese dicho me gusta. Sí. Me da churrias cuando responden, podré ser pobre, pero errado. ¿Qué? Errado. ¿Cómo así que errado? Claro, honrado. Honrado será. Dice errado. Conmigo andarás descalza, pero con la barriga llena. Terra escribiente. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La caña está erguida. No la toques. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Boca de miel y manos de hiel. Nota, Nico. 0-1. Acuérdense que esos son buenos. Ah, entonces 5-8. Y el otro 5-8. Acuérdense, sí, no se confunda. Sí, sí, sí. Los es que es difícil. No, es que es difícil, no crea. Pero quedamos así. No es tan fácil. Pero ¿cómo estás de gorda? Es que no te cuidas, tienes que hacer ejercicio. Eso no es un, eso es cuando le dicen a uno, está como repuestico, pero eso no es un dicho, eso es una frase. Sí. Hay un dicho que me aterra y es cuando uno de decente le dice a una mujer señorita y le contesta a uno, ni que fuera la más de malas o ni que nunca hubiera ido a una finca. No, Tarito. Hombre, 5-0-1. Perdón, exacto. Sí, 0-1. Cuando se acercan a unos esposos y les dicen, ¿para cuándo el heredero? O si ya tienen hijo, ¿para cuándo la parejita? Uy, ¿cómo es? Eso sí, ¿cómo es de detestable? De acuerdo. 6-4, brother. Pero no es un dicho, pero es bueno. Sí, es bueno. Este no lo conocía. Solo le pasa al coyote, a mí y al chavo del ocho. Sí, ese yo sí lo conocía, claro. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. ¿Y ya? Cuando escucho la frase, es que Samira, pues imagínese. No, a ver. Cuando escucho la frase, mira cómo camina. Cómo se contó. Muy buena. No, Tanico. Vamos a ponerle, no, ese es un dichazo, 0-1. 0-1. Claro, es muy bueno. Mira, Nico. Mira cómo camina. Tareas y mira todo. Cómo, no, es que no es así. Tarman. Mira, no, pero no es así, no. Que no hace como usted dice. Nico. Mira cómo se contonea. Mira cómo se contonea. Es que deberíamos oírla. Por favor. No, por favor. No, no más. No, pero ¿por qué no? Porque estamos apretados de tiempo. Ya volvemos con el arepaso. Permítanme decir, pendientes de todo, porque cualquier palabra es importante. Uh-huh. Permítanme de decir que ahora soy como uno de esos cohetes propulsores que ha cumplido su misión. Y ahora entrará suavemente a la atmósfera, aterrizando invisiblemente en algún rincón remoto y oscuro del Pacífico. Así, metafórico, se mostró ayer por la mañana el ya ex primer ministro Boris Johnson en su último discurso a las puertas del número 10 de Downing Street. Al acabar, viajó en avión a Escocia para presentar su renuncia ante la reina Isabel II, en el castillo de Balmoral, y salió junto a su esposa, Carrie, hacia una nueva vida después de pasar 3 años en el cargo más alto del Reino Unido. Aunque él no desveló cuáles son sus planes, ahora que su tiempo en Downing Street llegó a su fin, hay al menos 2 cosas claras. Será diputado, de esto no les voy a hablar, al menos por un tiempo en la Cámara de los Comunes, representando a Uxbridge y South Ruislip, una circunscripción que forma parte del llamado Gran Londres. Y vivirá con su esposa, muy atractivo Carrie, su hijo Wilfred, de 2 años, y su hijo Romy, de 8 meses, en una vivienda en Dulwich, al sur de Londres. Según la prensa local... Perdón, es que oigo mucho ruido, por favor. Yo me estoy acomodando en la silla, no pasa nada. Según la prensa local, compraron la propiedad después de poner en el mercado su casa de Camberwell, que se compró en el 19. Y además no pasará penurias económicas, porque él sabe que cuando sus predecesores John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y Theresa May reclamaron, apenas pusieron un pie después del número de Downing Street cuando salieron de sus cargos, y reclamaron un sueldo vitalicio. ¿Cuánto le van a pagar a Boris Johnson a partir de mañana al año en libras esterlinas por haber ocupado el cargo de primer ministro? Año, libras esterlinas, no se equivoca. Mónica Martínez, 450 mil libras esterlinas. María Juliana Correa, 850 mil libras esterlinas. Nicolás Samper, 400 mil libras esterlinas. Orlando Rivera, 120 mil libras esterlinas. Menos uno hay. Por arriba y por abajo. Por supuesto. Para María Juliana Correa. O sea, un punto menos. No existe el menos uno. La corrección. Nunca había oído tanto ruido de esa mesa. Pero bueno, algo de estar pasando. No, nada, qué pasa. Hoy no es el día de las mascotas. No. Ay, no. No, no, es por problema. Mis gordos. Por abajo no hay nadie. Tenemos un punto que en mi época le hubiera representado un punto más uno. Ahora es un punto simple para Orlando Rivera. ¡Ay, Orly! Bien, Orly. Pero bajito entonces. 120 mil. Porque ante los logros, que son... Pues si a ti te parece mal. Y de vez en cuando... No, está muy bien, pero pues... El sombrero. A mí te parece mal. Pues sí me parece mal. No hacer nada, ¿no? Bueno... 115 mil libras esterlinas. Okay. Uy, Orly. Muy bien. A esto. ¿Cómo queda? No, pero es que ya no hay. Simple. Triste. Porque es que el negativo era muy flojito. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Estamos muy pendientes. Bueno, Orlando tiene menos 6 puntos, Mónica tiene menos 3 y Nicolás y yo estamos empatados con menos 2. Esto está. ¡Ah! Esto está una nota. Está picante, está picante. Ahora sí me gusta jugar. Está picante, está picante. Sí, está picante. Si quieren, pongo otra vez el más 2 y verán cómo se dispara esto. No, pero no estamos ricos. Recuerden que hay un más 2 cuando no hay respuesta. Ah, sí. Bueno, así llegamos al final de los originales. Muchas gracias a todos. Los dejo con música para calentar un poquito el sabor de la noche de Emilio Sánchez. ¿Y el ganador del Twitter de hoy, Nicolás? Hubo varios, ¿sabe? Del tema un dicho popular que te saca la piedra. Miguel Guerrero dijo, las muletillas de redes tipo del mundo mundial, en fin, la hipocresía o mil más por ese estilo son insoportables. Saludos, de acuerdo. Insoportables. Ay, me encanta. La zurda sorda, la plata daña. Pendejos porque no la tienen. Muy bueno. Tano, nada más detestable que terminar cualquier frase con el que lo entendió, lo entendió. Yuyu por 2, cuando te roban y dicen lo importante es que no le pasó nada, lo ideal sería que no te robaran. John Torres, la frase, el vivo y el bobo, eso le ha costado como 5 puntos del PIB a la economía colombiana en los últimos años. Carlos Bravo, no sé si se ha dicho, pero uno saluda y responden, ay, como cuando usted era pobre, y yo, ah, bueno, don Elon. Omar Hidalgo, sí, unas son de cal y otras de arena, ¿cuáles son las buenas y cuáles las malas y por qué? Y Sara Estefanía que dijo, hacerle el amor a la amistad, aprovechando que estamos en septiembre, ese dicho es detestable, uy, a mí también me vulgar aterra. Y siempre lo dicen los oficinistas. Qué mañezada. ¿Tiene algo contra los oficinistas? Sara Estefanía parece que sí. Muchas gracias. Ah, pensé que era su opinión. No, es el que leí. Ah, bueno, listo, música. Bueno, mire. Listo. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Billy Joel y Uptown Girl.